siento que aquí en mi pecho, que te idolatro mucho más. Pero si tú me olvidas, mi amor, siento en la vida el dolor que me dejarás a mí. Eso sería un trago amargo al ver que yo estoy sin ti. Tú eres linda y primorosa, muchacha hermosa, mi linda esperanza. Ansio de besar tu boca, pero temo a la distancia. Siento que aquí en mi pecho, que te idolatro mucho más. Pero si tú me olvidas, mi amor, siento en la vida el dolor que me dejarás a mí. Eso sería un trago amargo al ver que yo estoy sin ti. Tú eres linda y primorosa, muchacha hermosa, mi linda esperanza. Ansio de besar tu voz.